Capítulo 12. El tercer planeta estaba habitado por un bebedor. Fue una visita muy corta, pues hundió al principito en una gran melancolía. El bebedor estaba sentado en silencio ante un sinnúmero de botellas vacías y otras tantas botellas llenas, y el principito le dijo: ¿Qué haces ahí? Bebo. ¿Por qué bebes? Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que siento vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¡Vergüenza por beber! No hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas. Y el principito, un tanto perplejo, se marchó. Fin del capítulo 12.